Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Mi nombre es el Rock and Roll y les doy la más cordial bienvenida al episodio del día de hoy. Creo que es el episodio número 10, si mal no recuerdo. Conmigo se encuentran el día de hoy el Cebollas y el Feto, quienes en este momento van a saludarles también. ¿Qué tal, Cebollas? ¿Cómo estás hoy? Bien, aquí andamos con ganas. está ganoso, pues. Está ganas de hacer podcast. Bien. Y el Feto también, ¿cómo estás hoy? Pues ganoso una vez que Cebollas. No, nada más aquí, tranquilo. Muy bien, me parece perfecto. Señores, el día de hoy tenemos este tema que sí está un poquito pues ya muy platicado a lo mejor en internet, de los soundtracks. Hoy traemos 9 canciones que salieron en una película o en una serie de televisión y que les vamos a compartir. Les recuerdo, querido Radio Escucha, que estas canciones, más bien que las películas donde aparecieron estas canciones o las series, no son necesariamente de nuestro agrado. Lo que nosotros les estamos recomendando es la canción. Y pues sin más preámbulo, no sé, ¿quién quiere empezar el día de hoy? El Feto, me parece perfecto. Bueno, yo voy a comenzar por el comienzo y cuando termine de hablar, me callo. Hablando de películas. Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, yo voy a empezar con la segunda que escogí. ¿Por qué? Porque es una canción que, aparte de, como dice el rock and roll, a mí me gusta bastante. Salió en 3 películas que también me gustan mucho y que disfruto mucho ver. La canción es Back to the Bone, de George Thorogood. Y salió en Christine, en Mi Pobre Diablillo, se llamó aquí en México, y en Terminator 2. Es Christine. Y el Juego de Gemelas. Aparte de... Sí, bueno, también me gusta, de hecho. Pero bueno, no sabía que salía en esa, fíjate. Ahorita que busqué la rola... porque hay un montón de películas en las que ha salido la canción. Ajá. Entonces vi ese y dije, no, lo tengo que mencionar. Ok. Christine, aparte de ser la esposa del Cebollas, es una película. Ay, de veras, dice el otro. Saludos a mi esposa, a la que al parecer acabo de conocer. Al parecer acabas de desconocer, más bien. No, es una película de terror. Ya ven, 80s, trata de un carro asesino. Literal. Entonces esta era todo el carro asesino, no como la otra que nos pusiste a ver que era nomás de una llanta. La llanta asesina, exactamente. es todo el carro asesino. Y tiene como su vida propia y va matando gente y cobra vida. Y 80s, década en la que los objetos inanimados asesinaban. Bueno, la de la llanta asesina es nueva. La de la llanta asesina es muy nueva. Si tienen 2 horas de su vida para descartar y tienen mucha curiosidad del cine, vean La Llanta Asesina y nos platican. Es bastante divertida. Es una oda al sinsentido, pues. Pero no es el caso de esta canción. Creo que el guión de Christine lo hizo Stephen King. Bueno, la historia, ya ven que no sé. Creo que sí. Es un carro rojo. Eso es algo que mi esposa, si la conociera yo, ella sabría decirme. Ella es fan de Stephen King. Ahora que puedas viajar en el tiempo, spoiler alert de otra canción de la que vamos a hablar. ¿Le preguntas? Pues. Le pregunto. Bueno, volviendo a esa rola, esa es como la... Esa es como la canción estereotípica cuando una canción quiere... Perdón, cuando una película quiere introducir así como el personaje, el badass. Personaje, ¿no? Como, ¿qué es lo que pasa en Terminator 2? Es la única donde yo lo ubico, pero... Uh-huh. Pero cuando sale el Terminator vestido con la ropa de de motociclistas. De motociclista, ajá. Tarararán. ¿No lo ubicas en la de Mi Pobre Diablillo? ¿No te acuerdas de esa película? Es que ubico la película, pero muy vagamente. La vi cuando yo estaba muy morro y no la volví a ver jamás. Sí, digo, a mí me pasó también eso. Pues en realidad no es una película que haya visto en los 20 años más recientes, pues. Pero era divertida. Mi Pobre Diablillo es la del morro que tenía un moñito que atraía un... Ajá, esa. Pero la uso en el mismo sentido de... Sale el morro... vestido de una manera especial. Está a punto de vengarse, ¿no? Es cuando la fiesta esta de cumpleaños de la vecinita o no sé qué pedo, y entonces es ahí donde yo reconozco el intro de Bad to the Bone, más bien como que quiere llamar a la atención a lo que va a suceder de alguien varas, pues, o sea, es cuando Terminator cambió de estar encuerado a estar vestido de motociclista, entonces ya era como esta parte, y es cuando este morro iba a aventar chiles en vinagre. Pone sapos en el poncho y no sé qué tanta cosa. Así es, está para los... Qué memoria, yo no me acuerdo de nada de eso. Sí. Lo peor de todo es que el Cebollas lo que va a hacer inmediatamente terminando el podcast es ir a ver películas para reconocer la canción, pero la primera en su lista sigue siendo Gemelas o Juego de Gemelas. Hey, esa la iba a ver de cualquier forma. Ajá. Y después Christine, porque quiere conocer a su esposa. Sí, yo que voy a invitar a ver una película para conocerla. Ahorita no, porque cuarentena. Bueno, puede verla. Ah, no, claro, todavía no viven juntos, todavía no es su esposa. No sabré decirte, no la conozco, no sé si hubo. Qué rollo. Están muy mal usted. Mejor Cebollas, dinos tu primera, Rolando. Digo, no sé, bien. ¿Quieren decir algo más? Hablamos mucho de las películas, pero no dijimos nada. Pero de la canción. La canción creo que es muy reconocida por todo el mundo, ¿no? Sí, a mí me gusta porque es en ritmo, es un blues muy clásico, pero la instrumentación, pues el simple hecho de que ya le metiera como unas guitarras eléctricas algo distorsionadas, creo que sí le... Y es donde hace como el parteaguas en el estilo de este tipo, ¿no? De George Thorogood. Sí. Pero sí, le mete también por ahí un arreglito en saxofón a mitad de la canción que pues también no va con el blues clásico, pues no es algo propio del blues clásico, pero suena bastante bien. Y el tartamudeo también, eso ayuda, ya me acordé. El tartamudeo de cuando canta con este asunto del tabababato de Bond, creo que también es algo que es muy característico de la canción. No había pensado yo en eso, ahorita que lo mencionaste, y va muy bien con el ritmo del blues. Ajá. Sí. Yo, ¿tienes algo más que decir, Manu? No, adelante. Yo la verdad es que, para no variar, creo que entendí la tarea al revés. Oh, que la chingada. Yo me fijé más en qué película o en qué serie dónde salen mis canciones. O sea, aquí lo que te gustan más es la película o la serie que la canción en sí. La música que escogí me gusta, claro. Ok. O sea, no es que no me parezca buena la música, claro, me parece buena la música, pero las escogí porque la película me gusta, porque la escena en particular donde salen me gusta y cómo la usan en la película. Gracias. Entonces, ahí, efectos especiales. Sí, aquí, amigo Radio Escucha. Aquí causando envidia. Lo cual me lleva a la primera que yo escogí. Yo escogía For Whom the Bell Tolls, de Metallica. Rol clásica de Metallica, de los inicios de Metallica, de lo que creo que la mayoría entendemos como lo mejor de Metallica. Pero, digo, la canción me gusta mucho, For Whom the Bell Tolls, es muy buena, pero sobre todo me gusta mucho cómo la usan en el intro de Zombieland. ¿Estás diciendo que Saint Anger no es de lo mejor de Metallica? Dije. ¿Es este el tema, acaso? Cuando se nos acaben los temas, vamos a empezar a poner como temas. Spoiler alert para otra canción. Cuando se nos acaben los temas, vamos a empezar a utilizar como tema de podcast bandas para que se desahoguen en el rollo de si Metallica valió o no valió madres cuando se cortaron el pelo. Yo no dije que valieran madres, dije que lo del principio es mejor. He escuchado mucho que el último disco, no, el Death Magnetic es bastante bueno. ¿Es el Death Magnetic? No. El Death Magnetic, sí. A mí eso fue cuando ya que fue, que fue como un regreso al trash. Los inicios, ajá. Ajá. Pero la verdad es que nunca me sentó a escucharlo. En fin, En Zombieland, es el mero intro de la película, que me parece a mí es un muy buen intro de la película. O sea, lo hacen con narración, que no siempre funciona en las películas, pero la narración te plantea rápidamente quién es y más o menos por dónde va el estilo de la película, y lo hacen con The Bell Tolls de fondo mientras agarra a batazos a un montón de zombies. Y se me hace, o sea, me gusta mucho más la canción cuando la ponen en esa secuencia del intro. Por eso la escogí. Yo no soy muy fan de las películas de zombies. ¿La de Zombieland? No he visto muchas películas de zombies. Ahorita que me vengan a la mente, he visto por lo menos tres, y estas tres me vienen a la mente: Zombieland, Planet Terror y Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z no me gustó. La de Zombieland sería la de en medio, y Planet Terror la que más me ha gustado de esas tres. ¿De verdad? Sí, pero Zombieland es que definitivamente es como diferente, ¿no? Es como más... Sí, es comedia. Comedia, ajá. Exacto. Pero a mí algo que me encantó en Zombieland fue que mataran a Bill Murray. Este pedo de... y la forma en cómo murió. Sí, pues todo este asunto, desde que sale Bill Murray hasta que lo matan, para mí es lo mejor de la película. Pero para mí eso es parte de desde el intro marcan ese. Ajá, ese tono de comedia, sí. No sé. No, la disfruté mucho, no estoy diciendo que no me gusta. Toda esta parte del pedo de los Twinkies. Ajá. Justo cuando matan a Bill Murray, que es la escena esta del meme donde se están limpiando las lágrimas con los billetes. O sea, creo que en general la película no solo funciona dentro del género del zombie, sino también funciona muy bien como comedias. Hey. Y para mí, volviendo un poco a la canción, eso es interesante. Cierto. No, es un poco interesante. La canción empieza con estas campanadas así muy fúnebres, que hasta te hacen sentir así medio, como muy serio. Y eso contrasta inmediatamente con las estúpidas reglas que tiene el mundo zombie. Desde ahí ya empiezan a jugar un poco con la comedia del contraste entre la música seria o elevada y los chistes. Pues. Que por cierto es mi canción favorita de Metallica. Un dato cultural. Pues muchas gracias, bienvenidos a Tapati Movies, las películas de Charrera Podcast. Oye, está basada en un libro, ¿no? ¿Un de Beltons? No lo sé. Según yo sí, claro. Que tiene el mismo nombre, porque no hablan las campanas. No lo sé. Como dije, me enfoqué mucho más en la película que en la canción. Sí, ya veo. Ernest Hemingway, claro. De Ernest Hemingway. Ya ves, otro tema que tienes que hablar con tu esposa cuando la conozcas. se me cayeron los audífonos, ¿qué dijiste? Ah, speak. Mi no speak Spanish. Libro, que está basado en un libro con el mismo nombre de Ernest Hemingway. Ah, ¿Ernest Hemingway ese que vivió en Cuba muchos años? Sí. Es el que escribió... Y a lo mejor voy a decir una burrada aquí, pero no escribió El Viejo y el Mar. Así es. Muy bien. ¿Y sabes qué más están escribiendo? Por Juan de Beltons. Bienvenidos a su sección Tapatibux. Tapatibux. Ay, Dios. Bien, voy a... algo más que tenga que decir. Al respecto de The Whom. ¿De The Who? Sí, For Whom de Beltons. ¿Cuál es la otra palabra? Todos. Infrastructure. En los más prestigiosos, en los más únicos y fabulosos lugares. Bien, les voy a platicar entonces mi primera canción. Y mi primera canción viene en una película que yo no solo no me gustó, sino que no pude ver completa. fue tremendamente aburrida para mí, pero fue muy famosa y muchos la quisieron mucho porque Alfonso Cuarón y no sé qué. Entonces la película es Roma, esta película que pues retrata como a los chilangos en no sé qué año, y la cantas en los 70s, y la canción es, se llama Ciudad Perdida, es de la Revolución de Emiliano Zapata. Esta canción es una canción instrumental. Yo no, pues no la alcancé a escuchar, la verdad, en la película. Pero la canción, cuando la escuché haciendo este ejercicio para el podcast, me gustó mucho, mucho me gustó la canción. Aún así, cuando fuera instrumental. No es instrumental, sí tiene ahí una voz. Sí tiene una voz como de fondo, ¿no? Pero no canta, no diría yo que... Bueno, no es... No tiene letra. Porque incluso en la voz no está haciendo... Está emulando al mismo solo que tocan la guitarra. Exacto. Al mismo tiempo, perdón, que tocan la guitarra. No diría yo que está cantando, pues. No, tú, se está echando pedos, qué cabrón. No está... Bueno, está bien. Eso estaría cabrón. Si haces una canción así, güey, ¿se puede decir que es instrumental? ¿Echándote pedos? Ah, no, es donde en lugar de voz tenías un, una... Mira, no sé tú, pero creo que el culo ¿cómo se llama? Considera instrumento musical. Si la letra... ¿No sería un instrumento de viento? Oh, como en los güeyes estos que tocan las trompetas en Monty Python y el Santo Grial. No, definitivamente no voy a parar aquí. Okay. Bueno, pues, ¿qué pasó con tu canción? Pues salió en Roma, película que no vi completa. La canción sí la escuché completa, me gustó mucho. No sabemos si catalogarla como instrumental o no. Yo diría que sí, pero pues hay una parte donde emulan la guitarra con voz. Yo sí la vi completa la película y no recuerdo en qué escena sale esa canción. Me gustó. La escuché y me gustó mucho la rola con el sentido acá muy groovy, muy de rock psicodélico de los 70s, muy apropiado yo creo por la época de la película. Pero no puedo acordarme de en qué escena sale. Sí, no sabría decírselo porque yo sí no la vi completa. Bien, yo vi como 8 minutos de Roma. Con eso tuve para darme cuenta que era... Ah, o sea, ¿nunca saliste de la escena del balde? Básicamente. Con eso tuve para darme cuenta que era una de las películas más pretenciosas que habían intentado hacer cualquier persona en su vida. No me gustó. me quedó claro. A mí no me pareció tan mala. No me pareció la quinta maravilla del mundo y cómo todo el mundo se... Güey, el puesto de la quinta maravilla del mundo ya está ocupado, dirías la octava. Son 7. Whatever. Yo no dije que fuera mala, dije que es pretensión. No sé si sea buena o mala. No la vi. Sí, cierto, no la viste. No, sí, yo la terminé de ver. Sí, estoy de acuerdo que tiene muchas partes. Sí, es pretenciosa, estaría de acuerdo. Sí, la canción me gustó mucho. Sí, gracias. ¿Podemos hablar de la canción un poquito? La verdad es que no la había escuchado antes, pero sí, como comentan, tiene ese sonido. Pues yo diría más bien sesentero, ¿no? Creo que dijeron setentero. No sé en qué año se grabó. Tampoco, es lo que estoy buscando ahorita. Bueno, a mí me suena mucho a tipo, ¿no? La guitarra de Led Zeppelin, por eso me fui a los 70s. Quizás a mí me sonó como unos tardíos 60s. Ah, bueno, no voy a ponerme quisquilloso con los años, simplemente me pareció. En fin, otra cosa que me di cuenta es la Revo tiene un chingo de canciones en el cine mexicano. Todo el mundo utiliza la Revolución Mexicana de Miguel Zapata. Hey. Dinos otra. No, películas que yo nunca he visto, pero vi una de la Revolución de Emiliano Zapata y me puse a buscar, o sea, canciones así, estilo, o sea, ni siquiera películas muy renombradas, o al menos no para mí, muchas utilizan música de la Revolución. ¿Cuál? Me quiero acordar. ¿cómo se llama una? Híjole, la voy a escribir y vas a decir que esas eran todas las películas del cine mexicano en los noventas, pero es con Demián Bichir. Esto, Color y Lágrimas. No. Está en la Ciudad de México y él... Esto, Color y Lágrimas. Tiene una hija, está divorciado y tiene una hija. Todo el poder. Secuestran a alguien. Sí, es todo el poder. En la que él es periodista o algo así. Es periodista, sí. Hey, todo sí, el poder. Creo que en Todo el Poder hay una canción de la Rebo. Muy probablemente en Nasty Sets, que es la que todo el mundo conoce de la Rebo. Uh-huh. Sí. Pero bueno. Muy bien. ¿Cabeza? Sí. Bien. No sé con cuál seguir. Bueno. La siguiente es una canción de un grupo pocho que se llama Chingón. La canción de hecho pues es un cover, ¿no? Que es una canción popular, porque ¿quién habrá escrito la malagueña Salerosa? ¿Sabe? Le preguntamos a nuestro amigo Wikipedia. Sí, pregúntale. Y bueno, sale en Kill Bill Volumen 2. En la escena en la que la novia, está Uma Thurman, mata a Kill y mata a Kill hoy nomás. Sí. Mata a Bill. La película se llama Bill Kill, no sé si. mata a Bill y agarra a su chiquilla y se sube al carro y se va. O sea, ya al final. Sí, es básicamente la última escena. Por cierto, sí matan a Bill. Otra vez, spoiler alert. El autor de La Malagueña Salerosa es Elpidio Ramírez. Falso. Aquí dice Elpidio Ramírez y Pedro Galindo. Y después hay un cuate mexicano que se llama Nicandro Castillo que pone en duda eso. Dice, aunque la versión más famosa de la misma es Elpidio Ramírez, autor del famoso huapango, se inspiró en La Malagueña del compositor cubano-español Ernesto Lecuona. Bueno. Yo hubiera jurado que era una canción española, por eso de que era una mujer de Málaga. Sí, malagueña no tiene nada que ver con los... ¿Sí? Sí, es una mujer de Málaga, España, sí. Pero escrita por alguien, o un mexicano o un cubano, al parecer. Así es, que conocían viejas de Málaga. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? ¿De qué? Bueno, aquí los escuchas no lo saben, posiblemente ustedes tampoco, pero yo colecciono carritos de estos tamaño Hot Wheels, pero ¿Hot Wheels? De otras marcas que vienen un poco más detallados. Bueno, tengo el Pontiac Firebird del 79 de Kill Bill y también tengo a Christine. Mira, sí, es y el Feto les va a sacar una foto y les va a publicar en nuestras redes sociales para que usted pueda admirar. No ahorita, Feto, tranquilo. Está bien, espero. Muy bien. Bien, bueno, pues digo, que hablemos de la canción. La canción de La Malagueña y la versión, pues no la es otro ritmo, pues, pero no la cambia tanto. A mí me gusta, me suena mucho y creo que de ahí también vino la confusión. Tú dijiste que salía en qué, Cebollas, en... Once Upon a Time in Mexico. Yo hice una búsqueda rápida en Google y me salió Once Upon a Time in Mexico con esa canción. No la he visto esa, muy probablemente haya salido, pero sí mantiene como mucho esta línea de, o a mí me recuerda mucho también a la canción del mariachi de con Los Lobos y Antonio Banderas. Mantiene como esa línea de, yo diría como rock pocho, sí, como queriendo rescatar mucho como las raíces, se podría decir. Muy a su manera. Ajá, exactamente, como de una forma muy peculiar que tienen los pochos de allá. Ya con los pochos, porque al Cebollas no le está causando gracia. No, me quedé pensando, los pochos de allá, pues ¿en dónde más hay pochos? ¿Hay pochos de acá? En Argentina. Sí, donde estás tú, sí. Qué bueno que habló el rock and roll y no se escuchó un chiste malo. Por favor, repítelo. La malaca. Lo que sí, no manches, el tipo que canta se avienta unos putos falsetes bien cabrones. Ese güey neta tiene unos señores pulmones cabroncísimos. ahorita que estaba yo haciendo, buscando quién es Ciudad Malagueña, luego Google me apareció, resulta que hay una versión de Avenged Sevenfold, una banda de... Yo sí la había escuchado. De la Malagueña. Sí, sí. Claro, voy a tener que escuchar cuando terminemos. Mira, un día hablamos de hablar de ese tipo de covers, claro, como Hagar, que hizo Hijo de la Luna, de Mecano. Ah, esa no la he escuchado. Ah. Esa la he escuchado, yo la escuché en vivo. ¿Ya la tocaron? Sí, la tocaron, ¿verdad? Joder, ahí va. No, mi primera reacción fue poner el puño justo donde voy al tuyo, pero obviamente eso no se ve en mi cámara de cine. ¿Quieren hablar algo de Kill Bill también, volumen 2? Sí, digo, a mí la película, bueno, yo soy fan de Tarantino. Me va a colgar Homero, pero nunca la he visto. ¿No me digas eso de verdad? No, chales. Fíjate que es muy interesante, digo, yo creo que Tarantino, digo, evidentemente pues es alguien que ya es de culto, todo el mundo alaba mucho sus películas, incluyéndome, excepto la última, pero creo que algo que también podemos decir de Tarantino es que sus soundtracks siempre son bien chingones. Sí, hubo ahí tres películas, la de The Hateful Eight, la de Inglourious Basterds y la de Django, que rompen un poquito con lo que normalmente hace con sus soundtracks, porque normalmente ambienta sus películas con canciones que también son más o menos de la época en la que está ambientada la película, no necesariamente cuando fue realizada, sino más bien cuando está ambientada, y con esas tres pues rompe con esa estética que él había estado manejando, porque pues son películas ambientadas en épocas pues mucho más antiguas de lo que normalmente lo haría o lo hace en el resto de su filmografía. Ajá. En este asunto de Kill Bill, alguna vez me tocó ver el DVD original con los comentarios y las entrevistas finales y eso, y creo que lo resumía de una forma que queda bastante claro. Kill Bill volumen 1 son las preguntas y Kill Bill volumen 2 son las respuestas, y pues si te pones a ver las dos, aunque no sea de una sentada porque sería mucho tiempo, ni que fuera película de Peter Jackson, ni que fuera Roma, ni que fuera Roma. creo que sí, o sea, la primera parte sí te deja como el montón de planteamientos de por qué están sucediendo las cosas, y ya la segunda parte te da el desenlace de todo eso que se planteó en la primera. Sí. Se grabaron simultáneas, ¿no? Las películas son, ¿cierto? Sí. Muy bien. Va, cebollas. Muy bien. La que sigue es, me llamó mucho la atención, que es una canción que a mí me gusta mucho, pero no en la versión que sale en esta película. Es Layla de Derek and the Dominos. A mí la versión que normalmente cuando pienso en esta canción voy y escucho es el Unplugged de Eric Clapton. Normalmente esa versión de Layla es la que no me gusta, pero en la película en la que sale, de hecho creo que salen varias, pero en la que estoy hablando yo es específicamente una escena de Goodfellas, que es una de mis películas favoritas, porque es el momento después de que, spoiler alert, si no han visto Goodfellas, qué carajos les pasa, vayan a verla, pero spoiler alert. Oye, al que no vio Kill Bill 2. Que no se acuerda de mi pobre diablillo. Hay una escena en la que es una película de mafia, entonces acaban de hacer un robo muy grande y el cuate que lo organiza pues se pone paranoico y empieza a matar a todos los que tienen algo que ver con este robo para que no lo puedan pues relacionar con el crimen, y entonces ponen un montaje de Layla en Derek and the Dominos que es prácticamente instrumental. O sea, lo editan para la película casi instrumental, se oyen las voces muy bajitas de fondo, mientras te van revelando, te van cinematográficamente muy chingón, uno por uno, cómo fue matando a cada una de las personas, y van apareciendo cuerpos aquí, unos en un carro, otros en un bote de basura, otro en un camión refrigerador. Que nada más sale colgado ya, okay. Y todo pues con Layla de Derek and the Dominos. y normalmente lo que me gustaba mucho pues es escucharla en esta versión, que de hecho es la versión original, obviamente distinta a la que estoy acostumbrado, y lo chingón que lo chingón, el impacto que tiene en esa escena. La que usted va a escuchar en la lista de reproducción que tengamos en Spotify es la de la película, ¿cierto? Cierto. Bueno, ahora se va a regresar el asunto, me va a asesinar aquí el Cebollas. Yo no he visto Goodfellas. Ella, te va a gustar. Fíjate que he intentado, pero pues no la he encontrado. No estaba en las plataformas estas de streaming. Y pues tengo que buscar a ver si está ahí en Cinepolis Click o algo así. Lo que sí, perdón. No, es que quería decir otra cosa que relacionada a lo que ahorita dijeron, porque a mí me parece, hay dos, a lo mejor hay más, pero hay dos directores que me vienen mucho a la mente cuando yo pienso en buenos soundtracks, que no sean música compuesta específicamente para la película, sino esta parte. Recopilación de canciones para su película. Como ser un curador de música para acomodarla en tu película, y los dos que siempre me vienen a la mente son Tarantino y Scorsese. Ahorita que decías que Tarantino es famoso por eso, por la música que pone en sus películas, creo que Scorsese también es muy bueno en ese sentido. Si tienen chance de escuchar todo el soundtrack de Goodfellas, es muy bueno. No todo es rock, tiene Aretha Franklin y tiene otras cosas, pero es muy buena la música. Ya, eso es lo que quería. Sí, pues de la canción, la verdad es que a mí me gusta bastante, pero siempre he tenido un problema con esa versión de The Derek and the Dominos. La última parte, ya cuando bajan el ritmo, que deja de ser rockera y es una parte instrumental, la parte es eterna, esa parte instrumental. Sí. Y, o sea, traes como todo el ambiente rockero y traes, no sé, pues te van ese a... punch. Ajá, exactamente, ese punch, y te bajan de putazo a una baladita con piano, güey. La verdad es que... me gusta mucho la canción hasta que llegue ese punto. A veces creo que si me hubieran puesto el puro pianito del final solo, quizá lo disfrutaría, pero no en donde lo pusieron. O sea, no en esa canción donde ya veníamos con un ritmo y de pronto es... Sí, porque... Bueno, pensaba en eso, digo, la versión un plug es muy tranquilita y es muy buena. A lo mejor que es lo que yo iba a decir, contrario a lo que tú dices, a mí sí me gusta más esta versión como más rockera, pues. La versión del Unplugged, pues sí me gusta. Cabe decir lo que en The Derek and the Dominos también tocaba Eric Clapton. ¿No consideraremos esto un cover? No, porque el tipo participaba la banda de donde... Si Forces tocara el Son del Dolor, ¿lo considerarías un cover? Sí. Sí, porque son bandas diferentes. Pero ya aquí el asunto es que ya después Eric Clapton se presentaba como solista. Si José Ford se presentara como solista y cantara El Son del Dolor, a lo mejor no lo consideraríamos cover, pero Forceps sí. Yo por eso ya no hablo de Forceps, porque ni sé quiénes son sus cabros. Pinches pistas para sacar, ¿verdad? Qué pedo. La siguiente rola que me toca otra vez a mí, yo también modifiqué un poquito el orden en el que las elegí, porque elegí dos casi instrumentales y una que sí canta, ¿no? Entonces, la siguiente canción salió en la película de Misión Imposible 2. Misión Imposible 2, pues es que es como todas las Misiones Imposibles de siempre, pues, o sea, es Tom Cruise tratando de hacer todo esto, ¿no? Lo que ustedes ya saben. Entonces, la canción es de Metallica y se llama I Disappear. Lo que yo quiero contarles al respecto de la canción de I Disappear de Metallica es que fue uno de los primeros videos musicales que yo vi. Y es muy chido, pues sí. ¿Es muy chido que te acuerdes de eso o es muy chido el video? No, el video me gustaba muchísimo porque pues es este carro que va por la ciudad de San Francisco patinando y volando por... A mí me gustó mucho por eso. Y además pues la película yo la vi, yo estaba morro, no sé en qué año salió Misión Imposible. Es de la 12, ¿no? No tengo idea, dame un segundo y ahorita te investigo. y la canción. Pueden seguir hablando. Ver, yo digo que por ahí del 95 estoy tratando de adivinar, pero yo digo que va a ser por ahí. No, creo que en el 95 habrá salido la primera, ¿no? Es probable. Sí, porque esta salió que en el Reload de Metallica. Ay, sí. Sí. No, es el Reload. Misión Imposible 2. O el Garage Inc. Misión Imposible 2 en el 2000. En el 2000. ¿Qué opinan entonces de la rola? A mí la verdad se me hace esa rola en particular es de las que menos me gustan de Metallica. Ay, es que sí, ya era como de esa etapa en la que Metallica tenía muy pocas canciones rescatables. Y aparte de eso le sumas que yo creo que trataban de o sea, como que Metallica había cambiado mucho su manera de hacer música a algo que era muy distinto al original, y aparte le sumas que estaban tratando de acomodarse a la idea de la película, es o sea, no suena nada a Metallica, nada a lo que normalmente me gusta Metallica, pues la guitarra está muy, ¿cómo se dice? Muy así. Muffled. Muy no. Mofleada. Ajá, mofleada. como silenciada, como si como cuando le pones la traducción que yo dije no significa nada, o sea, como si cuando pones las manos, los dedos en la guitarra, pero no los apachuras bien, que se hace como ahogado. Ahogado. Sí. Muy bien, les voy a dar permiso de que cambiamos rápido de mofleada. Mira, yo nunca he visto la película esa, ni tengo interés. Lo cual me va a llevar a mi siguiente película, pero no sé si tengan algo más que comentar de Metallica. No, por favor. Nomás que la canción no es de ningún álbum de Metallica. Salió nomás para la Misión Imposible. Uh-huh. Bien, yo mi tercera canción. Así de mala es. ¿Es la canción de Metallica? Pues sí. O la mía. Esto es la tuya. No. Oye, pregunté cuál era. Yo igual contesté. Él no preguntó cuál era, él tenía muy claro cuál era. Okay, ya, Feto, continúa, por favor. Ya, basta. Váyanse al pito, renuncio. No, mi última canción es de Rammstein. La canción es Fair Frey. Esta sí salió en un disco de la banda, en el Mutter. Y es soundtrack de una película de Vin Diesel que se llama Triple X. Y que te encantó. La verdad es que nunca la he visto, porque cuando salió la película mi papá creyó que trataba de una cosa completamente diferente de lo que trata, y ya después perdí todo interés en verla, porque es algo así como Just Another Vin Diesel Movie. ¿Tu jefe te dijo no lo puedes ir a ver porque es Triple X? Básicamente. Claro. Pero sí, pues, según entiendo, es Vin Diesel haciendo las cosas que siempre hace. Que Vin Diesel hace. Es, según yo, digo, tampoco la he visto, pero tengo la impresión de que es como Fast and Furious, pero con otro nombre, ¿no? Es probable. Yo no la vi. Tampoco he visto Fast and Furious. Pero bueno, la canción elegí uno porque me gusta la canción, me gusta la banda, y maldito coronavirus me dejó sin ir al concierto. Sin ir al concierto que iba a ser el mero día de mi cumpleaños. Entonces, le voy a preguntar si esta es su canción favorita de ese disco. No, pero creo que es la única que es soundtrack. De sí. Rammstein no, tiene que haber otra, ¿no? ¿De ese disco? De ese disco, por lo menos. Pero de Rammstein sí hay otras. No sé, que sean soundtracks, no. Sí, Rammstein tiene una en Matrix, ¿no? En Matrix, creo que es Loader, o en Matrix Revolution. Esa no lo sabía. Pero creo que es de otro disco, del Sensug, probablemente. Yo creí que Rammstein nada más cantaba Duhast. ¿No? Ah, pues qué falta de cultura, ¿eh? Ah, mira, de hecho toca Duhast en. Ah, no, ¿Es Duhast en la parece? Pero sí es Duhast. Pues es que aquí aparece nada más como Matrix Trilogy. Ah, va a ser la tercera, ¿no? A lo mejor salen las tres, quién sabe. Pero sí toca otras aparte de Lujas, fíjate. Fíjate qué padre. La verdad es que en vivo son una pinche bandota. Te digo, en estudio también, pues, pero verlos, ver sus espectáculos en vivo, como el vocalista Till Lindemann, es especialista en fuegos pirotécnicos, hace toda una parafernalia acá, que, pues no tanto con cohetes, pero más bien con lanzallamas y cosas por el estilo, están muy cabrones en vivo. Si los pueden darle una checada, yo los recomiendo muchísimo al Rammstein París, está bien cabrón ese concierto. Sí, Duhas salió en la original de Matrix en Lauro. Muy bien. ¿Qué más hay que decir de Rammstein y no Duhas? Y Triple X también. Y Triple X. ¿Tú sí viste la película Triple X? Yo vi una Triple X, pero creo que bajé la que no era. Creo que bajé la 3X equivocada. No están ustedes para saberlo. Tengo una anécdota de un compa que se fue a comprar cervezas teniendo invitados. Esa no era la anécdota que se iba a contar hoy. Esa anécdota la vamos a dejar para los que nos sigan en Patreon. Sí, ¿quieres saber cómo termina esto? Síganos en Patreon. Cuando yo estaba, antes de que existiera YouTube y antes de que existiera todo esto, descargábamos las canciones en programas de que se llaman People to Person to Person, P2P, que eran pues el Image y el Napster y este tipo de cosas. Ah, saludos a los de Metallica, hicieron. Ya hablamos de ellos. Algunos de los programas estos ya más evolucionados podías descargar también videos. Entonces, pues ya empezaba yo a buscar como videos de las canciones que me gustaban. Y Matrix acababa de salir, entonces yo había acabado de escuchar como el soundtrack y quise bajar una canción de Blue Monday que salió en esa película. Uh-huh. Eso hubiera sido un buen One Hit Wonder al programa hace dos semanas. Ajá. Ah, pues cuando busqué Orgy en esa padre, pues no quiero platicar porque salió. Se me olvidó que estaba buscando música. Cuando pasó esto, dejamos de ver a mi hermano en la casa hace como por 3 semanas. Ah, yo creí que fue cuando pasó aquel. No. Entonces, cebollas va. Tenemos una lista de anécdotas para los ejercicios. Güey, qué quemadas está dando este co. Va, cebollas. Muy bien, para mi última canción, como habíamos dicho que las reglas para este episodio eran soundtracks de músicas y de series de televisión, si fuera posible. Que nada más tú agarraste serie de televisión, ¿no es cierto? Yo tomé la decisión de poner ahí una música de una serie de televisión. La serie se llama Shameless y la canción es de... Ay, se me fue. Se llama The Luck You Got. Dame un segundo porque se me fue el nombre de la banda. The Strong... No conozco la banda, pero la rola me gusta mucho. Es así como un rock, garage rock, alegrón. Como dije, yo me enfoqué más en la película y en las series. Esta serie trata de una familia que vive en Chicago y que viven en las zonas más pobres de Chicago y hacen... Por eso la serie se llama Shameless porque no tienen vergüenza esos cabrones. Me la recomendó mi jefe, me acuerdo, y cuando me la recomendó me dijo, imagínate la cosa más mamona culera que alguien, una persona puede hacer, y eso es lo que van a hacer esta familia para sobrevivir. Es comedia entonces así, pues de un eso es que tu descripción suena a cualquier reality show. Acá, pinche. No, pero imagínate lo más culero que puede existir, eso es. No, o sea, es gente que engaña, que usa drogas o que roba, que etcétera, etcétera. Pero es buena. ¿Vieron Parasite? Y esas. Sí, sí, sí, sí. Que no, yo no vi Parasite. Ah, te entendí que eran unos. Ok. Ahora no, que es la que ganó. Sí, sí, sí. Pero no la vi. Sí, vi Parasite. No, nada que ver. Bueno, pues hacen cualquier corren a la mitad de los empleados de la casa para quedarse ellos con el trabajo. Bueno, sí, sí, ahora que lo mencionas, sí, sí es algo, sí es una actitud que hubieran tenido los de esta. Los Shameless. Los Shameless. En fin, la cosa es que esta es la canción del intro de la serie. O sea, cada episodio entran con esto, tienen el montaje de intro donde presentan a los actores, etcétera. Y pues nada más, me gusta un chico porque me trae buenos recuerdos y ya terminé la serie. Con razón no triunfó la serie, güey. ¿Eh? Con razón no triunfó la serie. No tiene esos aplausitos de Friends o ese de Big Bang Theory. No, no tiene aplausitos. Pero si tiene 9 temporadas, yo me diría que no triunfó. Nomás sí, bueno. También Scrubs tiene 9 temporadas y creo que nada más me gusta a mí. A mí me gusta Scrubs. Yo nunca la he visto. No diría que es mi serie favorita, pero me gusta. Porque no sé por qué, pero he visto clips en YouTube y se ve que es muy buena esa serie. ¿Scrubs? Me encanta. Sí, es de mis favoritas. Sí, yo necesito encontrarla donde la pueda ver. Porque yo la descargué de torrent. Por cierto, si el FBI está escuchando esto. Monitorizando esto. Ajá. No es verdad. No es verdad. Si el FBI está monitorizando esto, por favor, escúchenos en Spotify o en YouTube para que nos cuente. Si el FBI está monetizando esto, ¿dónde está nuestro dinero? Exacto. No, porque eso es monetizando. Oh, me the money. Tú también. Muy bien. Muy bien. Pues la última rola de hoy. En realidad. Perdón. Creí que íbamos a hablar de su canción, pero está bien. No. Dale. No, en realidad creo que es de las que menos brilló en este. En este podcast. En esta semana, fíjate. Sí. Sí, no encontré algo que. O sea, sin que sea mala, pero no hay algo que te diga decir, wow, qué canción, ¿sabes? Sí. Sí, tiene, o sea, es una canción muy sencilla, muy hasta medio rock, y yo, como dije, la escogí básicamente porque yo estaba fijándome en la serie sí me gusta mucho, y me gusta mucho cómo funciona en el intro, o sea, cómo sí. Pone el ambiente adecuado para empezar a ver la serie. Pero sí, la canción realmente no es así. Muy. Y por la serie no la he visto, entonces. Se la recomiendo. Poco podemos opinar, entonces. Yo tampoco he visto la serie. Si tienen ganas de reírse un rato, les recomiendo Shameless. Ok, está en plataformas. Acá en Estados Unidos está en Netflix, no sé. Probablemente no en México. Ahorita investigamos. Te da like. ¿Mientras voy hablando de mi rola o no? Sí, ya dale. No, dije Simón. Dale. Next. Pues resulta, querido Radio Escucha, que a lo largo de toda la semana estuve buscando alguna película donde sale Valenzuela cantar algo, pero no encontré nada. Por lo tanto, tuve que ir por otro de mis fabulosos gustos y les voy a presentar entonces una canción que salió ni más ni menos que en la mejor trilogía del mundo. ¿Padrino? ¿Jurassic Park? No, mamá. Híjole, Jurassic Park. Es la primera que se me vino a la mente. Pues. Jurassic Park. Mira, hubiera podido competir si no es por las últimas ya. No. Jurassic World. Si ves Jurassic Park 1 3 veces, es mejor trilogía que si ves cualquiera de las demás. La verdad es que. Y la del Padrino la cagó la 3. La primera de las dos sagas, digamos, de Jurassic Park me gusta mucho. Tanto Jurassic Park 1 como Jurassic World. Pero las que están intermedias, ya sea El Mundo Perdido y Jurassic Park 3 y Jurassic World 2, son una cosa que para que las hicieron. En fin, no. Volver al futuro. Volver al futuro, cierto. Back to the Future es, en términos de trilogía, la que a mí más me gusta, porque es la más chida de todas. ¿Cuál? Back to the Future. Perdón, no me perdí. Sí, es que, perdón, al cebolla hay que hablarle en inglés a veces para que entienda, porque ya el español. Para el resto de nosotros, bueno, Volver al Futuro. En la película número 3, cuando están en el baile de antes de regresarse al futuro, bueno, al presente, salen los de ZZ Top cantando. Porque curiosamente ahí viajan al. Claro, Volver al Futuro. Olvídalo. Incluso sí se llama la película. El feto acaba de comprender de qué se trata la película. No, pero espera. En la 2 viajan al futuro para volver al pasado. Ajá. Ajá. Wow, I see. Así que no estaba tan errado mi comentario. No, no. Quizá la trilogía debió llamarse Volver al Presente. Ya, hubiera sido una... Háblale, güey, que le cambie un nombre. Sí, déjale, CNX. Total, a mí me gusta mucho esta parte de la película y pues la rola que canta ZZ Top, que se llama Double Back, también me gusta mucho, que es instrumental, es así, toda. Me llama la atención, digo, está chido. La que pensando en soundtracks y en Back to the Future, no escogiste a Chuck Berry mejor. No digo que sea mejor, más digo, esa es como la default, es la que todo el mundo piensa luego inmediatamente con. En parte era eso, en parte era que todo el mundo piensa en Johnny B. Goode. Okay. También hubiera podido poner tal vez The Power of Love. Pero The Way Lewis. Pero lo que me gusta de esta película es que eran los de ZZ Top los que estaban tocando en la película. Ah, cierto, salen en la película, ¿eh? O sea, en la escena están ellos ahí. Y es una escena en el viejo oeste, entonces también. Y está la guitarra viejita, que de hecho creo que es un... Estos redonditos que parecen tambor, ¿cómo se llama? Un banjo. Igual lo giran, ¿sabes? El clásico de los ZZ Top. Eso se me hace súper chido. Aunque tengo que admitir que la primera vez que vi Volver al Futuro, no sabía quién era ZZ Top. Bueno, nosotros creo que nos dimos cuenta cuando estábamos en la investigación previa a este programa. Hay una discordancia si le preguntamos a Spotify, porque la canción de Double Back que toca ZZ Top no suena a Double Back, que aparece como soundtrack de Back to the Future. Sí, por eso no la pusimos en Spotify y se las voy a agregar ahí en YouTube. Entonces, ZZ Top tiene una canción que se llama Double Back. Sí. ZZ Top aparece en Back to the Future tocando una canción que está en el soundtrack anotada como Double Back. Pero no son la misma canción. Exactamente. Bueno, a ver, puede haber ahí una situación. Porque donde yo encontré la canción y el nombre de la misma es en YouTube, que no es de ninguna manera fuente oficial del soundtrack. Ni confiable. ¿Me explico? Entonces, puede ser que el que esté equivocado es YouTube. No sale. Pero no yo. No banjo, solo para que estén. Uh-huh. Salen tocando dos guitarras y un tambor, algo similar a un bombo, un poco más pequeño. Ah, es cierto. Pero no. Ah, pues ese tambor también lo giran. Ah, bueno. Sí. ¿Algo más que decir de la rola y de la fabulosa trilogía? Pues es que no sé de cuál vamos a opinar, de la que sí es de ZZ Top o de la otra. No, las dos son de ZZ Top. Pero vamos a hablar de la que sale en la película. Ese es el asunto, que la que sale en la película aparece como canción de un tal Alan Silvestri. Pues aquí dice... Alan Silvestri es el que compuso toda la música de la película. Sí, básicamente lo que estaba leyendo ahorita Wikipedia. La canción de Double Back la reescribieron en un estilo hillbilly y luego ya invitaron a ZZ Top a tocar su propia canción en estilo hillbilly. Entonces este Silvestre es probablemente el que reescribió la canción y hace toda la música de la película para el estilo hillbilly, y invitaron a ZZ Top a tocarla, al menos a aparecer en la película como si la tocaran. Pero la que sale en la película, no lo digo directamente, según eso estaba basada en la canción original de ZZ Top. Okay. A mí no me sonaron. No parecieron, no, no se parecen. De hecho, no se parecen. Eso es lo que dice Wikipedia. Voy a ponerles en la lista de reproducción las dos. No las dos, porque no puedo poner la de YouTube porque no es Spotify, pero les voy a poner el video de YouTube y la original de ZZ Top para que juzgue usted. No, pero en Spotify sí está la de la película, nada más que aparece bajo... Ah, bien, entonces para ahorrarnos el video les voy a poner la de ZZ Top y la de Silvestri para que acá. Uh-huh. Que nos den su opinión si es la misma canción, tienen relación alguna o no. Sí, pues. Déjenos sus opiniones allá en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos nuestra página de internet. Tenemos Patreon. Entonces, Patreon para que sepan todas las historias. Ah, más es una historia. Es que macabras del rock and roll. Tampoco estaba tan macabro, pues, o sea. Lo que pasa es que fue mal timing, es todo. Es nuestra joya de Patreon, no la digas aquí al aire. No la estoy diciendo, no la estoy todavía quemando. quemando. ¿Quieres decir algo más de la rola? ¿De cualquiera de ellas? No, no. ¿En la película? Pues es que ya lo que dijeron, o sea, la de que sí es original de ZZ Top, pues muy en su estilo, muy... pues también se puede decir que muy lucera, ¿no? Lucera, ¿no? No te entendía. Es que sí, igual ZZ Top es como esa misma especie de blues de la que hablábamos al principio, que no es un blues clásico. Como que sacaron el camino. Pues no, es que no sé, sí le meten como mucho asunto de rock, pues, o sea, digamos que hacen más pesado el blues, por ponerlo de alguna forma. Sí, o sea, como más hard rock, pero con pues, manteniendo la base del blues. Muy marcada, aparte. Sí. Y la otra, la de la película, pues sí, es completamente hillbilly el asunto, mucho violincito y me sorprende que no salga un tipo ahí tocando una tabla de lavarropa con dedales o algo así. Muy bien. Amigos radioescuchas, la próxima semana vamos a estar hablando de genios no reconocidos. Estos personajes que probablemente opacados por algún miembro, por alguno de los otros miembros de sus bandas, o que nosotros consideramos que no recibieron el reconocimiento que les merecía, ya sea que después se reivindicaran o no. Es decir, creo que lo vamos a acotar en cierta época, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo? Sí, a lo mejor estaban en una banda y no eran reconocidos y luego salieron y bueno, la gente los reconoció porque ya estaban fuera de la banda, pero creo que seguían siendo un genio que no fue reconocido en su momento. Sí, pues que no normalmente cuando se hace listado de los mejores no se les considera en un lugar tan frío, no, en un lugar no tan cercano a los primeros lugares, vaya. Muy bien, sí. Pues ese es el tema que nosotros vamos a tratar la próxima semana. Les esperamos que nos escuchen, que compartan también nuestros episodios, y los anteriores, con sus amigos para que nos escuchen también, que nos sigan, como ya les platicaba, en las redes sociales, que nos apoyen en Patreon. Por ahí ni siquiera es mucha lana la que necesitan ahí aventar, y se pueden ganar algunas cosas como pues, decidir algún tema del que vayamos a tratar, o recibir este audio de podcast un poquito antes que el resto de la gente, de los simples mortales, o la anécdota de lo que le sucedió a un amigo de El Feto en un fatídico día que fue a comprar cheve. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, cebollas. Gracias. Hasta la próxima semana. Y nos vemos, Feto. Nos vemos. Estén muy bien. Gracias por escucharnos. Se lo lavan. Bye. Bye.